Oye, Mugukteta, Kafbox de Mutukiye. Reciban cordiales saludos a todos los radioescuchas del Canto del Sensontle. Yo soy Rigoberto Vázquez García, originario de la comunidad de Tlahuitoltepec, Mije, Oaxaca. Actualmente soy coordinador académico de la Universidad Autónoma Comunal de Oaxaca, universidad creada por decreto el 20 de abril del 2020. Se dio a conocer de manera oficial en su ley orgánica de esta universidad UACO. La UACO retoma su base en la filosofía y epistemología de la comunalidad, englobada en sus ejes de territorio, la tierra como madre, el consenso en asamblea para la toma de decisiones, el servicio gratuito como ejercicio de autoridad, el trabajo colectivo como un acto de recreación y los ritos y ceremonias como una expresión del don comunal. Esta propuesta de educación superior comunal surge de propuestas alternativas como en Santa María Tlahuitoltepec, en Santa María Yaviche, en San Pedro Comitancillo, en Jaltepec de Candayoc, en San Antonio Huitepec, en Capulalpan de Méndez, en San Andrés Olaga, en Santa María Colotepec, en Unión Hidalgo, en Ciudad Ixtepec, en Matías Romero, en San Pedro Amuzgos, en San Francisco Ixhuatán, en Tlaxiaco, en Guelatao de Juárez y en los Valles Centrales, así como en La Chiruac y en algunos otros centros. Digo esto que surge en esos contextos porque son comunidades, pueblos y regiones que tienen demandas históricas en educación comunal. Esta es una concreción de estos esfuerzos que se vienen construyendo durante algunos años, otros con más trayectoria y otros reciente creación. Pues ha sido un resultado de la organización y de la creación de planes y programas propios basados en estos procesos comunales y un procesos organizativos de comunidades, ¿no? La UACO es la concreción de una aspiración de vida en términos de propuestas de educación superior. ¿Qué se aprende y para qué se aprende en la UACO? Como podemos darnos cuenta, en las licenciaturas de la UACO, pues son diversas y son relacionados directamente a su territorio, a su vida cotidiana, a los temas que son necesarias, que son emergentes para cualquiera de estas regiones de donde están los centros universitarios comunales. Tan solo mencionar algunos, por ejemplo, las licenciaturas en vida comunal y territorio, otros como la licenciatura en salud integral comunitaria, en sistemas alimentarios, en la bioconstrucción comunal, en derecho indígena comunal, arte y filosofía comunal, política comunal, agroecología, cooperativismo, entre otras, ¿no? Y la maestría en educación comunal. Son algunos ejes que los centros se está planteando porque son temas emergentes para la protección de la vida, como en la defensa del territorio, el fortalecimiento del idioma propio, en la creación de espacios de prácticas comunitarias como el tequio, en el trabajo común, ¿no? Como eje articulador en otras regiones, como la idea del tratamiento agroecológico del territorio o de las propuestas de organización comunitaria, el fortalecimiento de la cultura, de la lengua, pues son temas, digamos, que está discutiendo los centros universitarios comunales. ¿Cómo se aprende? Se aprende para la vida, no es una práctica pedagógica asistencial, ¿no? Sino más bien es una lógica de reflexión a partir de la vida. Se aprende para vivir y estar bien en relación con la naturaleza, con el medio ambiente y que seamos sujetos comunales potenciales. ¿Qué diferencia hay entre las universidades convencionales? Primero, una de las diferencias que se pueden marcar Claramente es que las propuestas de educación, las propuestas de formación de estos centros universitarios comunales nacen de la reflexión colectiva de las comunidades, de las autoridades, de los jóvenes. ¿Cuál es esa aspiración que quisieran tener como comunidad? Uno nace desde la comunidad, desde lo colectivo, y lo otro es que se va definiendo de acuerdo al idioma, de acuerdo al contexto y de acuerdo al tema que les urge resolver los problemas. Otra de las diferencias es que no hay una imposición, ¿no? Sino más bien la colectividad define los rumbos, los modos de cómo enseñar. Lo otro también es que no hay una línea, digamos, vertical en términos de qué se enseña y cómo se enseña, sino más bien se construye en el diálogo, en el consenso. Se enseña a partir de la realidad de los jóvenes, de los que estén envueltos en ella. Hay una relación de no de estudiantes, sino más bien de compañerismo, de colectividad, de facilitadores, y las reflexiones en áulicas pues son en manera asambleitaria, donde no todos aprendemos de todos, ¿no? Compartimos experiencias. Y lo otro es de que pues hay un ejercicio autonómico en el proceso de administración y en el proceso de los centros que se van conformando. Gracias.